Bienvenido, bienvenida a la lección de este día, donde nos enfocaremos en los capítulos 55 y 58 de Isaías. Por eso te recomiendo abrir tu Biblia ahora en esos capítulos mientras nos aprestamos para repasarlos. Isaías 55 es un capítulo único. Ha llevado a muchas personas a comprender cómo la salvación se transmite a todos los pecadores que quieren ser salvos. La salvación no se trata tanto de lo que hace la gente, se trata de lo que Dios ha hecho en favor de ellos a través de su siervo, el Señor. El capítulo se puede dividir en dos secciones. El primero abarca los versículos 1 al 5 y el segundo abarca los versículos 6 al 13. Y esta lección explora las dos expresiones importantes, vivir y buscar. Recuerda estas dos palabras, vivir y buscar, dos verbos. En relación con la invitación amorosa, vuélvete al Señor. Y en Isaías 55 y 58, el profeta hace un llamado a su pueblo para que renuncie a sus pensamientos y caminos y regrese a Dios, cuyo ideal para la felicidad es que es mucho más elevado que el de ellos, porque los planes de Dios siempre son mejores que los que nuestros planes, ¿no es cierto? Son más elevados sus caminos. Él perdona misericordiosamente. Y luego insiste en que los perdonados sean misericordiosos a la vez. En armonía con el espíritu del día de expiación y el sábado. Porque el don del perdón de Dios, si se lo recibe verdaderamente, transforma el corazón. Así que vamos a ver varias cosas. Día de expiación, el sábado, el perdón de Dios. Cómo todo está en el mismo paquete. Y los tres temas que exploraremos serán la misericordia para todos, el camino para obtener una vida verdadera, y luego, cómo regresar al Señor. En un momento más, regresaré para que la estudiemos juntos. Comenzaremos con este versículo clave que es una promesa colectiva para nosotros como iglesia y también como miembros individuales. Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hermosa promesa que es una realidad en nuestras vidas. Te cuento esta historia. Un director de cantos judío y su esposa que vivían en Lincoln, Nebraska, en los Estados Unidos, comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Descubrieron que las llamadas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio estadounidense, el Ku Klux Klan. Y al descubrir su identidad, podrían haberlo entregado a la policía. Pero optaron por un enfoque más radical. Cuando se enteraron de que este señor era lisiado, llamaron a su puerta con un pollo preparado para la cena. Él se quedó completamente atónito. Y ahora el odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. Y la pareja siguió visitándolos y la amistad creció. E incluso pensó en hacerse judío. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Irónicamente, la pareja de Lincoln ayunó, por decir así, al compartir su cena con un opresor hambriento y, por ende, lo liberó de sus propias ataduras del prejuicio injusto. El ayuno es más que ayuno físico, es un ayuno del corazón. Oh, amados, aprendamos más sobre este importante principio espiritual, como lo describe el profeta. Veamos Isaías 55, del 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué profundo es Isaías! Nos lleva y pinta sobre el lienzo de una manera magistral. Supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo, vengan, vengan a comprar y comer los que no tengan dinero. ¿Pero cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregas las palabras, como lo hizo Isaías, sin dinero y sin precio, la cuestión se aclara. Vengan a comprar sin dinero y sin precio. En otras palabras, aquí está, de regalo. Isaías hace un llamado a los que acepten, a que acepten el perdón libremente. Sin embargo, la palabra comprar enfatiza lo que Dios les ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos, que es valioso, ¿verdad? En consecuencia, recibirlo requiere una transacción, a eso se refiere comprar, una transferencia de algo de valor. Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo, pero no porque fuera gratis para él, lo compró a un precio espantoso y con su sangre, la sangre de su propio siervo divino. Y aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombroso. Vengan y compren, hagan esa transacción. Él pagó el precio. Nosotros tenemos que aceptarlo. ¿Y cuál fue el precio de nuestra salvación? Bueno, el apóstol lo dice así, 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos ahora el abordaje que hace Isaías de la salvación y cómo se compara con el del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento y es el mismo que el Evangelio en el Nuevo Testamento. Ninguna salvación por obras del Antiguo Pacto habría de ser reemplazada por la salvación por gracia del Nuevo Pacto. No. Desde que Dios hizo la promesa de un libertador a Adán y Eva, solo ha habido un camino a la salvación, amados. Por gracia, mediante la fe. Desde el ancestral Gilgamesh, que realizó hazañas heroicas en una vana búsqueda de la vida eterna, hasta las actrices modernas que creen en la reencarnación, la gente ha intentado toda clase de diferentes caminos hacia la salvación, pero todos son infructuosos. Es por eso que necesitan saber acerca de Jesús y lo que Él consiguió para ellos en la cruz. El problema está en que a veces el cristianismo ha sido tan mal representado, tan mezclado con paganismo, que la gente ya ni siquiera eso cree y se van a filosofías orientales que terminan en el satanismo y la reencarnación, etc. La salvación, hermanos, es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo, nos puede costar todo. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver varios versículos, San Mateo, San Lucas, Filipenses. Comencemos. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, amados, hay un costo. Hay un costo para la vida eterna. La vida eterna cuesta todo. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Cuánto dio Él? ¿10%? ¿20? ¿50? ¿90? Dio todo. Dios tiene pensamientos y caminos muy por encima de los nuestros. Y es allí donde Él quiere guiar a su pueblo. Es por eso que la primera visión dada a la profetisa del pueblo de Dios parece indicar justamente eso. Un camino muy por encima del mundo, un pueblo que anda en el camino de Dios, no en los caminos rastreros, aquí del lodo, las ciénagas de la tierra. ¿Por qué dice Dios que sus pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos? Dice más altos, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Mira Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí está, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué crees que significa esto? Ahora, sus caminos están aquí, amados. Por eso no es una rutina el estudiar la escuela sabática. Es profundizar en el consejo de Dios, en los caminos de Dios. Andar en sus caminos. Y este libro nos realinea porque a veces nos vamos por otros caminos, ¿no es cierto? Indudablemente, el Dios que creó un universo en el que incluso algunas de las cosas más simples contienen misterios que nuestra mente ni siquiera puede empezar a entender, es un Dios cuyos caminos están más allá de lo que podemos comenzar a percibir plenamente. Y Dios nos invita, ven, yo quiero que tú camines conmigo, quiero enseñarte nuevas alturas. En consecuencia, este conocimiento de su superioridad infinita debería ayudarnos a recibir humildemente su ayuda. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para andar arrastrándonos aquí y vivir a nuestra manera cuando Dios quiere llevarnos a otro nivel? Quiere llevarnos a la vida eterna por sus caminos. De todos los grandes misterios del universo, sin duda el más grande de todos es el plan de salvación. Un misterio que apenas podemos comenzar a entender. El hecho de que el creador del universo se rebajara a revestirse de humanidad y llevar una vida de sufrimiento, de duro trabajo, solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado, y todo para poder perdonarnos y mostrarnos misericordia, es una verdad conmovedora. Conmueve el corazón de cada ser creado. Y será el tema de estudio por toda la eternidad. Leo en La Verdad acerca de los Ángeles, página 303, una compilación de los libros de los escritos de Elena de White, dice: el tema de la redención es uno en el cual anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? Y ahora otra cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103. El tema es inagotable, el estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dura el tiempo. Y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará, grande es el misterio de la piedad. Sí, considera, amigo y amiga, las cosas malas que has hecho, las personas a las que has lastimado, las palabras desagradables que pronunciaste, la manera en que despreciaste a los demás, y por no decir a ti mismo. Y sin embargo, Jesús puede perdonarte todas esas cosas y en este momento tú puedes presentarte ante la vista de Dios como perfecto y justo a través de Jesús. Vamos, eso es un misterio. Si eso no es un misterio, ¿qué es entonces? Veamos ahora acerca del ayuno al que se refiere Isaías, al verdadero ayuno, más que ayuno físico de dejar de comer, Isaías 58, 1 al 8. Como leímos la ilustración de esta pareja judía, que en realidad hizo el ayuno correcto, se interesó por los demás. Isaías 58, 1 al 8. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores

o la voluntad de ayudar a los hambrientos. El descanso estricto en el día de reposo o tu disposición a usar tu tiempo y energías para ayudar a los necesitados, ¿qué es lo que va a pesar más? ¿Soy un buen guardador del sábado? ¿O dedico las horas de ese día para ayudar a aquellos que están en necesidad? Veamos qué nos dicen esos textos de San Mateo 25 y Santiago 1. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Sí, amados, ¿qué conexión tiene el sábado con todo esto? Y aquí una hermosa promesa de Isaías. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. El día de expiación anual era un día de reposo. Ahora, este día de reposo ceremonial, especial como era el sábado semanal en el que se prohibía todo tipo de trabajo, coincidían. Por lo tanto, como lo reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma de que el periodo de descanso del día de expiación tenía lugar de tarde a tarde, nos informa que lo mismo se aplica al sábado semanal. Porque así comenzó el día, fue la tarde y la mañana del primer día. O sea, de puesta de sol a puesta del sol. Del mismo modo, aunque el contexto principal de Isaías 58 es el día de la expiación ceremonial, su mensaje también se aplica al sábado semanal. ¿Qué clase de día se supone que es el sábado? ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia sabática sea como la que se describe aquí, un día de delicia? Sí, Isaías 58 aborda tres temas principales, la abnegación, la benevolencia social y también el sábado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Puedo repetir, la abnegación, benevolencia social y el sábado. ¿Hay alguna relación? Yo, hermanos, veo mucha relación. Reposamos en Cristo para servir a nuestros prójimos. En primer lugar, los tres requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades y reconocer nuestra dependencia de Él. Segundo lugar, al hacer estas tres cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios. Quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo, demuestra bondad abnegada y descanso en sábado al final de la semana de la creación. En otras palabras, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesús mostró que los actos de bondad son apropiados en el día de reposo. La verdadera observancia del sábado trae gozo, al igual que ayudar a los demás. ¿Sientes tu gozo, hermano y hermana? ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar estas bendiciones personalmente? ¿O es el sábado una cárcel? Llegó el sábado, tenemos que estar atados. ¿O es un día que digamos, al fin llegó el sábado, este es mi día de renovación espiritual? Voy a estar con mis hermanos para renovar mi fe, mi compromiso, mi pacto con el Señor. Pero también quiero dedicar algunas horas para servir a mis vecinos, mis necesitados, llevarles algo, orar por ellos o hacer una llamada. También para descansar. Hermanos, elijamos ese ayuno, el ayuno del servicio, yo le llamo. Dios nos ayude a seguir esta ruta, este blueprint, estos planos que el Señor nos ha dejado para nuestra vida y con nosotros como iglesia. Y ahora quiero finalizar con esta cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Está en el libro Ministerio de Curación. Dice, nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifiesto en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción. A los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. En nuestros roperos o placares tenemos que ver escritas como con el dedo de Dios estas palabras: viste al desnudo. En el comedor, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada la inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Pronto será el jubileo, pronto vendrá Cristo. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos guardando el sábado? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Simplemente un cumplimiento estricto de la ley cuando el corazón a veces puede estar alejado de Dios y alejado del prójimo? ¿Es una cárcel, un día para dormir o un día de delicia en servir a Dios y al prójimo? Dios nos ayude a hacer del sábado un día de delicia, reconocer al Creador, adorarle, amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Entonces nacerá tu luz. Y dice que tu tinieblas serán como el mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Que estaremos a la luz del camino del Señor, el camino del Señor, en un camino muy alto, más elevado que el egoísmo de este mundo donde cada uno mira para sí. Dios nos ayuda a ser diferentes. Podemos hacerlo. Esto es posible como individuos, como grupo pequeño, como iglesia, como asociación, como unión, como iglesia mundial. Dios nos bendiga. Acompáñame en oración. Padre celestial, perdónanos si hasta aquí hemos estado fallando en esto. Sé que todos no tenemos los dones de albergar a personas en nuestro hogar o de salir a ayudar, pero ayúdanos a poner esto en nuestros corazones para que podamos hacer algo por los demás. Y que vamos en cada persona en sus necesidades, un prójimo, alguien que te necesita, y que extendamos la mano al necesitado. Que elijamos el verdadero ayuno que tú pides y que nos das el ejemplo de cómo practicarlo, que es darle una mano a aquel que está en necesidad. Bendícenos, ayúdanos a cumplir con nuestro ministerio como individuos y como iglesia. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y quiero desearte que Dios te bendiga en este día de sábado, donde esta tarde ya puedes hacer algo por los demás. Y que pongas en práctica el verdadero ayuno. Y que recuerdes que en el viaje de la vida, aunque vengan golpes, problemas y haya altibajos, las cosas van a terminar bien, porque tenemos la Biblia y estos principios que nos indican el camino elevado, el GPS del cristiano, y tenemos un guía que no falla, Cristo Jesús. Dios te bendiga. Maranatha.